Oye, nena, ¿por qué me acaricias tanto los huevos? Ay, mi amor, es que extraño los míos. Solo clásicos en Universal Ester. Señores, bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo soy Jirky Majewski y si me buscan por el Facebook, soy Gordy Verga. Muchas gracias por andar de este lado de la red. Andamos, ya saben ustedes si han dado el rol por Cubo Radio, andamos dándole cabida a todas las bandas nuevas pues que van a tocar ahí en un evento llamado Alternarte en Iztacalco, en el foro, afuera del foro del Faro de Iztacalco. Y pues andamos acá de manteles largos, ya no habíamos aparecido como tal, como Universal Terror. Habíamos tenido unas participaciones con el señor Juan Mendoza, que también les tiene sorpresas, ¿no? Pero estamos con una banda bastante peculiar, que la neta me gusta su... Bueno, ahorita nos van a contar, pero para empezar se llaman Xochigua. Y si lo dije mal, que ellos me corrijan, pero por favor, señores, preséntense y díganos de dónde vienen, qué instrumento tocan y qué diablos significa Xochigua. Yo soy Eratóstenes, hago la lira y la voz. Xochigua es el apellido de los tres, somos un trío de músicos líricos. El abuelo paterno es indígena y Xochigua, traducido al español, significa flor femenina, sería como flora, algo así. Y bueno, esa es mi participación en la banda voz y lira. Yo soy Carlos, soy el baterista de la banda de Xochigua y pues... Yo soy Juan y soy el bajista de la banda. Venga, flor femenina, ¿no? A grandes rasgos. Y no estén pensando mal, que hubo escuchas, que flor femenina en el albur pudiera ser la flor femenina, ¿no? Algunos le dirían el pay de pelos. Pero, en fin, pues vamos a darle a esta entrevista sabrosa. Muchachos, a mí me causaba justamente mucha curiosidad su nombre, ahora que lo aclaran. ¿Qué valor le dan ustedes a la mujer, justamente por el nombre de Xochigua? ¿Qué valor le dan a la mujer con sus rolas, perdón? Por supuesto que aparecen las mujeres en las canciones. Es imposible aislarse, ¿no?, de las chicas. Hay una rola que se llama María, que por supuesto pues es una mujer por ahí importante en la vida de uno de los integrantes de la banda. Y hay otras rolas por ahí también en las que se cuela pues las experiencias que uno tiene con las chicas. Es inevitable, porque Xochigua está plagado de feminismo. Bueno, no feminismo, de féminas más bien. Exacto. Creo que alguien más, pero bueno, yo creo que hasta la misma religión está plagada de las féminas que no fornican ni tienen penetraciones, pero pues hacen de lo suyo. Muchachos, pues justamente para no hacerlos cardíacos a estos güeyes que nos están escuchando, pues vamos a presentarles esta canción, María. María, ¿cómo se compuso y en qué contexto compuso María Xochigua? Bueno, yo escribí esta rola en una cruda brutal. Venía yo regresando de una gran fiesta, celebrando pues con los amigos, y entonces iba yo llegando a mi casa como a las 9 de la mañana después de una gran parranda. Vivo en el Cerro de la Estrella, entonces iba subiendo por el cerro y en eso veo a los niños volando sus papalotes y las familias así como pasando un domingo muy agradable, familiar, y yo venía que me llevaba pero la chingada, ¿no? Así con la cruda. Entonces llego a casa tratando yo de dormir unas horas porque tenía que ir a cantar a otro lado después, justamente con María. Entonces, cuando estaba acostándome, a los 5 minutos recibo una llamada de María y me dice, ¿qué onda? ¿Qué hora nos vemos para irnos a cantar? Entonces, para mí era como, solo quisiera que vinieras aquí, te acostaras conmigo un rato y ya escucharán la letra. Ah, huevo. Pues vamos a darle, señores, no se agüiten por el audio. Vamos a hacer algo que no estaba, pues nunca había aparecido en Universal Terror, pero es cosa de innovar. Entonces, pues nos vamos a ir con Xochigua y nos van a hacer pues un unplugged. ¿Qué les parece? Venga de ahí. Venga. Venga. dame de comer. Deja que sean tus labios bendición para mis manos, antes de dar inicio al rito aquel en que te apareces y al final tocó tu piel. Que vengan tus brazos a rodearme así, que vengan tus ojos a clavarse en mí, que venga tu aliento aquí sobre mí y luego tus labios a besarme así. Así, así, así, así. Así, así, así, así. Así, así, así, así. Así, así, así, así. Ay María, dame de comer. Deja que sean mis manos bendición para tus labios, antes de dar inicio al rito aquel en que tú desnuda vienes a lamer mi piel. Que vengan tus brazos a rodearme así, que vengan tus ojos a clavarse en mí, que venga tu aliento aquí sobre mí y luego tus labios a besarme así. Señores, no quiero ser María, me gustaría ser María, pero ¿qué tal? Hombre, hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Dejamos entrar a paleros? Claro que sí. Es universal este error. La gente que nos esté escuchando en el continente, en todo el continente americano y por supuesto en países europeos que tengan habla hispana. Este es el talento mexicano. La neta, está bien chingón convivir y pertenecer como, no sé, a lo mejor crear un movimiento dentro de la música para emerger, ¿no? Felicidades, señores. María, qué cosa, ¿eh? Se ha de sentir halagada, María. ¿Y qué ha pasado de María? ¿Alguna historia por ahí? ¿O sigue en tu vida? O sí, algo? No, sigue por ahí cantando y canta muy bonito. Ok, pues saludos a María, por si nos está escuchando. Pero muchachos, estamos aquí también para que la banda sepa, pues, de ustedes y también del toquín que se aproxima el 21 de mayo. ¿Qué les podrían ustedes decir o proponer a la gente que se va a acercar el 21 para escuchar únicamente a Xochigua? O a lo mejor viene al evento a escuchar otra banda y se lleva una sorpresa con Xochigua. No sé, a toda esta gente que va a estar presente por ahí. Pues bien, los invitamos a escucharnos, por supuesto. Nos han preguntado qué es lo que hacemos, cómo definimos nuestra música. Y bueno, platicando los tres, decíamos que nos gusta mucho la idea de los alebrijes, ¿no? Esos monstruos ahí fantásticos, ¿no? De la imaginación de una persona que estaba muriendo y de repente al borde de la muerte se le aparecen todas estas figuras, ¿no? Entonces tomamos esta idea de los alebrijes porque nos gusta la fusión que hay ahí. Tienen perspectivas con muchos colores llamativos, pero a la vez también son bestias terribles, monstruosas, ¿no? Ahí que tienen perspectivas pues bastante peculiares. Entonces, un alebrije es una cosa en la que converge absolutamente todo, y nos gusta llamarlos escupitajos de totalidad a los alebrijes. Entonces, la música que hacemos pues tiene influencias de surf, tiene influencias de blues, de funk, guapangos, tangos, incluso por ahí nos han salido. Entonces decidimos bautizar a ese alebrije musical como un nuevo término, bueno, no ni tan nuevo, y llamamos sexadelia a lo que estamos haciendo, porque por lo rico que es esa estar al lado de una persona, de un monstruo, de una quimera, y de repente pues es bastante rico eso, y la sensualidad pues está en todas partes, ¿no? Creo que es una cosa que nos ha de alguna manera marcado, ¿no? A los tres siempre aparece por ahí el rollo cachondo, siempre aparece ahí esa sensualidad y esa ricura de la diversidad de cosas que convergen en nuestra música. Sabes, me has abierto los ojos. Creo que todo el tiempo he estado pensando que con la gente que convivo son personas, pero no, tu descripción acerca de a los alebrijes es la descripción que yo tengo de la gente. Entonces creo que he estado conviviendo con puros pinches alebrijes, ¿no? Pero no, está chingón. Ustedes, supongo que siendo músicos tienen algún personaje dentro de la música que ha llevado sus vidas por andares distintos. ¿Cuáles son esos personajes dentro de la música que los han llevado a evocar todas estas cosas que hace Xochigua? Pues yo en particular tengo una influencia bastante fuerte del funk y del blues. Jimi Hendrix, por supuesto, y otras bandas de funk como Kool & The Gang. Bueno, pues creo que el maestro Maceo Parker, ¿no? Y en el ámbito del blues, pues por supuesto, como mencioné, Jimi Hendrix, pero también hay otros ahí, por ejemplo Robert Johnson, ¿no? Que con una guitarra, pues que él afinó como pudo, se avienta sus rolas y entonces utilizaba el pulgar incluso, ¿no? Entonces esa espontaneidad de los músicos, que de pronto es así, pues ni modo que desperdicie el pulgar, ¿no? Entonces lo integra también a tocar, y en realidad creo que eso es algo que me ha marcado, esa peculiaridad que de pronto cuando salen obstáculos y cómo brincarlos y la manera que los resuelven los músicos talentosos como Robert Johnson en este caso, como Hendrix por ejemplo, como Maceo Parker, como la banda de Kool & The Gang, que es algo para mí fascinante, este rollo como de creatividad musical que pues solo se siente en el escenario, es tal vez indescriptible, ¿no? Con palabras. Claro, y a ustedes muchachos, ¿qué es lo que les ha movido las piernas? ¿Qué ya ve cuando uno termina de tener sexo, o unos románticamente dicen que hacen el amor, pero finalmente uno termina con las rodillas de Bambi? ¿A ustedes qué las piernitas de Bambi, qué les ha hecho hacer sentir las piernitas de Bambi en cuestiones musicales? Pues yo desde niño siempre quise tocar batería, y pues poco a poco he ido madurando esa clase de concepto que tengo sobre ser un baterista. Y pues yo ahorita el concepto que puedo decir es, se podría decir que son como que cada tamborazo, cada tarolazo, cada golpe a bombo, platillo, son como que pulsaciones que te dan en tu ser, en tu cuerpo. Y pues se podría decir que en el acto sexual, o sea, como que un tamborazo es como una actitud así súper masiva, súper... Como dirían algunos sexólogos, una embestida. ¿Y usted, señor? Bueno, pues yo casi desde que empecé toco el bajo. Y el bajo yo siento que dentro de la música, que es formada con el bajo, lleva mucho sabor. Entonces yo desde niño me gusta la música como el sabor, tiene mucho sabor como la cumbia y la salsa, ¿no? O sea, los bajeos de cumbia y de salsa son así, tienen mucho sabor, ¿no? Pero así mismo también admiro los bajistas que tienen ejecuciones así perfectas como Victor Wooten o muy complicadas como el bajista de los Red Hot Chili Peppers, este Flea. Entonces tengo una variación muy grande de personas que he escuchado y que me han ayudado mucho en mi desarrollo como bajista, ¿no? principalmente es el sabor, porque me gusta mucho la cosa tropical y el funk. Y hay muchas cosas, ¿no?, que influyen en la música que uno hace, ¿no? Pero principalmente en mi caso son... No, exacto, y la neta es que, bueno, es parte de eso. Pero si escucharon un perro por ahí ladrar, claro que sí, era un perro, pero fueron de estos perros que les avientan las reinas a su chihuahua. Les acaban de aventar un perro, literalmente. No se esperen cuando les avienten el calzón, ¿eh? Ojalá esté limpio. Pero señores, vámonos, sí, porque ahí ya saben que la zona femenina, de pronto, cuando yo he visto por ahí, y me lo han contado, que la zona femenina luego ya parece almidonada, y la neta es que ni siquiera ha estado almidonada, pero en fin, nos vamos a ir con otra rolilla. Sí, esta canción se llama Krishna. Es una rola que también escribí en un momento en el que pues tuve algunos problemas emocionales, pánico, ansiedad y esas cosas. Entonces, era un momento en la vida en la que siempre que llegaba a algún lugar, la familia, los amigos que sabían que pues no la estaba pasando chido, todos tienen la solución, ¿no? Todo el mundo te manda a hacer yoga, todo el mundo te manda a hacer cosas sí, como que te pares de cabeza 2 horas para que la sangre circule en tu cerebro, no sé qué. Entonces, y lo hacen de buena gana, ¿no? Pero cuando te está llevando la chingada, es algo, pues solamente lo puedes vivir y lo puedes como solucionar tú mismo, salvarlo. Entonces, se llama Krishna la rola, esta evocación a la totalidad, ¿no? Se supone que cualquier cosa que te llama la atención es una manifestación de Krishna, ¿no? Cualquier cosa que te seduce es una manifestación de Krishna. Entonces, de pronto, en este mar cotidiano de la Ciudad de México que te azota y te golpea, pues de repente los mexicanos, a lo mejor no a Krishna, pero sí evocamos una especie de paz espiritual o de equilibrio, de punto de apoyo que nos sirva como de... sustento, que nos dé de alguna manera un aliento. Entonces, aprendí en la vida que con todo y Krishna, cuando te lleva la chingada, te lleva la chingada. Entonces, en esta rola que vamos a hacer aquí acústica, ahora que nos vayan a escuchar al Faro Iztacalco el 21 de mayo y nos escuchen ya con la bataca y los efectos de la lira y eso, bueno, se darán cuenta que la idea de la música es justamente hacer una simulación del mar, ¿no? Dándote unas cachetadas y unos golpes, ¿no? A la mitad de la rola hay una... invocamos a Krishna, hacemos el mantra famosísimo, ¿no? Y finalmente la rola termina otra vez con esta simulación de los golpes que te da la cotidianidad en una sociedad, sobre todo como en la que vivimos. Entonces, esperemos les guste. Esto se llama Krishna. Thank you. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si, como diría Luis García, yo me caso con ustedes. Bueno, me caso con Xochigua. Claro que sí. Chingao, qué gusto y qué placer de tenerlos acá. Dejamos pasar de los 566, y es número de la bestia, fans que están acá fuera de la cabina. Los fans que están acá fuera de la cabina, nomás dejamos pasar a cinco pendejos. Nomás a cinco pendejos. Pero bueno, porque tienen la vara alta, ¿no? Con el Universal es terror. Señores, de verdad los felicito. Es un placer tenerlos aquí. Ahorita yo creo que estoy innovando en la cuestión de un acústico, pero yo creo que bien, ¿eh? No, bueno, por lo menos yo he escuchado varios acústicos dentro de la cadena, perdón, ahí está el Lira Roll, que no me han gustado demasiado. Espero el audio nos ayude bastante, pero muchas gracias por estar acá. Esta es una probadita, señores, de lo que van a tener el 21 de mayo en el concierto de Alternarte en el Faro de Iztacalco, en el Foro del Faro de Iztacalco. Entonces, pues ahí los esperamos, señores, para que se vayan a dar el rol y escuchen talentos nuevos. Estamos hablando del Distrito Federal, la gente que nos escucha en provincia y en otros países. Estamos transmitiendo de México y desde el Distrito Federal. Pero pues no hay pedo, como para dejar de lado la violencia que existe en México. Vamos a estar aquí presentes el 21. Y señores, a ver, por ahí el conceptillo que tienen ustedes de Sexadelia, que por ahí fluyó fuera del aire. ¿Qué cojones dirían por allá los españoles? ¿Qué cojones tiene que ver con Xochigua Sexadelia? Bien, pues cuando nos preguntaban qué era lo que hacíamos, tratando de definir nuestra música, decidimos utilizar la palabra sexadelia, por esto que comentaba, ¿no? Lo rico que es de pronto estos guacamoles, estas fusiones, estos guacarrocks, como decían los botellos, ¿no? ¡De huevo! En el momento en el que nos dimos cuenta que es inevitable estar en la totalidad, ¿no? Y además nos gusta, ¿no? Tener estos cachos pues, como pasionales, y estos cachitos también como de monstruosidad y como de intensidad que nos da la vida, digamos toda esa actitud que tenemos ante la vida los tres como músicos, que es venga lo que sea y si está rico mejor, ¿no? Entonces Sexadelia, más que un género en sí, es una actitud con la que pues los tres, ¿no?, abrimos el corazón a las influencias de donde vengan, sin importar raza, color, sexo, nacionalidad, nada de eso. Es cualquier cosa que suene y que suene bien y que sea sabrosa, pues bienvenida. Entonces, las influencias que tenemos, ya había comentado, pues son variadísimas. Y bueno, hablando, digamos, ya un poco más como de la historia del término, Era un término que se utilizaba el baile sexadélico en las películas de vampiros en los 60s, en los 70s, en los cuales... No me toques ese vals. Aparecía por ahí en los soundtracks, empezó a aparecer ese término, ¿no? Música para hacer el amor y música sexadélica. Entonces, quitándole un poco lo del sexadélico, decidimos dejarlo como sexadelia nada más. Entonces, es un género que proponemos, pero en realidad, comentaba, es más bien una actitud al tocar, ¿no? Al mamar toda la música que nos llega de todas partes, ¿no? Europa, Estados Unidos, no sé, África, los cubanos que en ese son, ¿no? Que tienen tan atrabancado, más que atrabancado, bien guapachoso esos guamancos. Sí, y esas, sabroso, la sabrosura, esos, ¿no? Esos tumbados, sí. Entonces, pues, la sexadelia es tratando de ganarle un horizonte de sentido a ese concepto, como lo llamas tú, ¿no? Es eso, una actitud ante pues la pluralidad de música que hay y que pues de alguna manera u otra nos nutre. Miren, señores, y la gente que nos está escuchando, a lo mejor por primera vez en Universal es Terror, ¿alguna vez abordamos temas como películas de serie B en Universal es Terror? Y la neta es que era algo sabroso. Y ahora lo sabemos, ¿saben cómo todo estaba conectado? Yo en ese programa se los decía. Y ahora con Soshiwa sabemos que este pedo... No sé si ustedes sabían, y quiero que me den su opinión acerca de esto, que en un festival de cine en Guadalajara hace algunos mesecillos iba a salir una película que me parece Sexo con el Vampiro, creo que sí se llamaba, con el santo, protagonizando el santo, y ustedes radioescuchas no me dejarán mentir que soy un pinche fan y aficionado del santo, pero a Xochigua la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de esa pinche censura que pueda haber a lo mejor por intereses meramente monetarios, ¿no? Y que no permite a la banda que nos estamos dedicando a la música y que nos gustan esas ondas, a lo mejor puede ser fantasía o puede ser música como ustedes, ¿qué opinan de que nos pueden estar como marginando en ese aspecto? Pues yo, hablando en especial de censura, yo estoy totalmente en contra de... Porque yo creo que pues, ya es cuestión de uno, ¿no? Si lo quiere ver, lo ve, y si no, no, la chingada, ¿no? Y lo que te cause por consecuencia lo que veas, pues ya es más que nada pedo tuyo, ¿no? O sea, como que tú ya sabes perfectamente qué es lo que quieres ver y a qué vas, ¿no? O sea, claro. Si te metes en una página porna, pues sabes qué vas a ver y sabes perfectamente a lo que te atienes, ¿no? Después de eso, ¿no? Sí. Entonces, pues yo, con respecto a la censura, yo estoy totalmente en contra y a mí eso se me hace una estupidez así, total. Y justamente hablando de la censura y de la gente malvibrosa, yo tengo un valedor que se llama Lalo y le quiero... ¿Cómo se llama? Se llama Lalo. Ah, Lalo. Me suena. No lo conozco, ¿eh? Y la verdad es que yo le quiero mentar su madre a Coro con todos los de la banda. Entonces, pues a ese amigo Lalo, también tengo un tío Lalo, pero ese me cae a toda madre, pero a ese brother que estamos hablando, pues no. Y justamente a lo mejor la censura y el que te atan las manos o las piernas o que te tapan la boca, creo que está culero. Entonces, pues Xochigua, es un gusto tenerlos aquí, pues vámonos con otra rolita para que, que hay una observación dentro de este tema. Bueno, yo quiero decir que yo, la neta, yo también soy fan del santo. Le escuché la música surf mucho tiempo durante mi estancia en el CCH Oriente. Y además me enteré que una película del santo que se llama El Santo contra las Mujeres Vampiro, famosísima, sí. Hay una versión porno de ella y nunca la he visto, güey, yo la quiero ver. O sea, es justamente esa la que hablamos, que se censuró en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hubo pedos por ahí, no armemos chismes, el pedo es el tiro de la censura y la neta es que México necesita en estos momentos, 2011, un santo, ¿no? Porque hay una película del santo llamada El Santo contra la Mafia del Vicio. Y santo resuelve todo. Entonces, ahora que estamos muy jodidos en México, pues necesitamos al santo. Pero señores... Oye, la verdad, qué gusto estar en Universal es Terror. Me siento toda madre y creo que los tres que estamos aquí no me dejarán mentir, el bajista ni el bataco, poca madre tu estación. Sí, gracias, gracias, gracias. Ok, chingado, bien, puro guayabazo, cabrón, pero... Pues señores, nos vamos con otra rolilla. Regresando, las primeras rolas fueron acústico, fueron una probadita del talento que tienen estos señores. Ahora escúchenlos en digital. Nos vamos con Imaginar y regresamos a Universal Terror para seguir cotorreando y echar la chela con Xochitl. Señores, ahí está el poder de Xochitl, el feeling de Xochitl con Imaginar. Seguimos en la entrevista y el último bloque para despedirnos. Lástima, chingao. Nos hubiéramos pasado toda la pinche noche charlando de música y de cine serie B. Pero, señores, díganos también los toquines que vienen próximos, no sé si sean bastantes o menos, pero también los sitios donde los podemos encontrar en la web. Pues, bueno, ahí van los anuncios publicitarios. Tenemos una página en Facebook que es Xochigua Rock en Español. Agréguenos, por favor. Tenemos este evento, el evento Alternarte en el Faro Cultural Iztacalco el 21 de mayo. Somos la banda número 9. Empieza desde las 12 del día con este calorcito, un calor rock and rollero. Va a estar bastante bien. Los invitamos a que nos escuchen, los esperamos, por supuesto, para que se den un atracón con esta sexadelia que propone Xochigua. Y terminamos de grabar nuestro primer disco en una empresa Fusionarte, que les mandamos saludos a toda esa raza. Seguro, o esperemos que ahí lo vendan, ¿no? Sí, claro, yo creo que ya va a estar para ese día o no, Fork. Bueno, quién sabe. Pero sí, grabamos 6 tracks, esperamos que ese día podamos tener ahí el disco para pues quien quiera apoyarnos comprándonos un disquito, se van a llevar un buen material. Y después del 21 de mayo tenemos la presentación del disco en el Atlántico, el 11 de junio, ya les estaremos poniendo ahí en el sitio de Facebook la hora exacta, ¿no? Y el lugar exacto, todo exactamente como debe de ser. Y tenemos un canal en YouTube, si pueden poner por ahí también Xochigua, aparecerán algunos ensayos, algunas cosas ahí interesantes que pueden observar. Y bueno, pues eso es lo que está en puerta ahorita. Ok, y ahora que lo mencionas, bueno, nada más como acotamiento a toda la banda, ahí en el Club Atlántico va a haber un toquín de eyaculación postmortem. Próximamente escúchenlo en Universal Terror. Vamos a hacer un programa dedicado a eyaculación postmortem para el concierto que tienen en México. Continuamos con ustedes, el Neto, ya como para dar patín en el culo y una cachetada. Sí, de ya lléguele usted. Algo que le tengan que decir a sus amigos, a sus fans personalmente. Pues chido a toda la raza que nos está apoyando, le quiero mandar saludos particularmente a Javier Zaragoza, que nos ha apoyado mucho. También quiero mandar ahí algunos saludos a los fans, David Valdovinos, al mismísimo Israel Delasco, que seguro nos está escuchando. Y también algunas personas con las que hemos compartido más que música, Tonatiuh Mercado, que acabamos de estar con él en el Ilvana apoyándolo. Es un poeta mexicano que está escribiendo cosas que en verdad valen la pena. Lo estuvimos haciendo la música de fondo ahí en el foro Ilvana. Le quiero mandar un saludo también a mis carnales del alma que están trabajando en las imágenes de lo que será el disco y en el video del sencillo, que el sencillo que promovemos es María. Jorge Morgado, que está escribiendo el guión del video. Óscar Arriaga, que es el que se está encargando del diseño del disco. Y también a otro amigo del alma por ahí, un chileno llamado Cedric Moreno, le mando un gran abrazo. Chido, estuvo de poca madre estar en Universal, es terror. Muchas gracias. Pensé que iba a decir un brother chileno a Pablo Neruda. Yo creo que es valedor de varios, ¿no? Ustedes, señores. Pues yo le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando. Por favor, escuchen nuestra propuesta. Yo creo que es algo innovador, algo nuevo. Y pues yo le quiero mandar un saludo en especial a una chica que se llama Stephanie. Y pues ya cumplí con mandar saludos a la chica. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la gente de la Facultad de Ciencias que ha apoyado, que ha escuchado y que me ha comentado. Ha hecho comentarios muy positivos acerca de la música que estamos haciendo. También quiero mandar un saludo a todas las chicas que han motivado las nuevas composiciones de rolas. Y los calzones. Claro, también a los calzones. Los calzones también son grandes motivaciones, aunque no lo piensen ustedes. Y pues muchas gracias por escucharnos y ojalá puedan caerle el 21 de ahí en el Faro Iztacalco. Ok, señores, pues sin más, hemos llegado al final de esta bonita emisión. Ay, me siento como Mariano Osorio. ¡Qué mamón! Pero, Neto, un placer. Y sin mamada, un placer, señores de Xochigua, que hayan estado aquí en Universal Terror y compartir la música con toda la gente que nos escucha alrededor del mundo. Aunque se escuche muy mamón, pero sí, usted radio escucha, sabe que el internet es mundial. Entonces, alrededor del mundo nos escuchan de todos lados. Y la gente que tenga esa chance de poder comentarle acá, pues haga sus comentarios y verá que a lo mejor tendrán próximamente a Sushiwa en su ciudad, ¿no? ¿Algo que tengan que agregar? Porque nos vamos. Nos vemos el 21 de mayo en el Faro Cultural Iztacalco, a partir de las 12 del día. Ok, pues ahí está, señores. Nos vamos a despedir con una canción más. La canción se llama Libérate. Y así el mensaje es para todos ustedes, como lo ha hecho Universal Terror, y la filosofía es que se liberen y sean felices. Pásenla chido. Hasta siempre. Esto es Universal Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIUBORADIO Universal Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universal Terror.